La UEB de acueducto y alcantarillado en Ciénaga de Zapata labora con una buena calidad en el abasto de agua en las comunidades y las acciones para la supresión de salideros y redes conductoras que se instalan por parte de los compañeros de mantenimiento con hidrómetros en el poblado de Playa Quirón, según señaló también Ibáñez Fernández, director de la entidad, quien añadió que las mayores afectaciones del servicio de agua son causadas por la falta de energía eléctrica. El abasto de agua en el territorio se comporta de forma bastante estable. A partir de que no contamos con ningún equipo roto, todos están funcionando con la máxima eficiencia. Lo que sí en ocasiones nos está afectando un poco es la falta de fluido eléctrico y la intermitencia de este también, que ataca técnicamente al sistema. O sea que cuando usted está bombeando y mantiene la continuidad del bombeo y hay un pestañazo, como se dice en la calle, o hay una avería no planificada, eso provoca un golpe en el sistema que es conocido como el golpe de ariete. A partir de que hay penetración de los aires y entonces eso impide o retrasa la llegada del agua a los lugares donde está destinado el sistema de distribución. En los asentamientos rurales hoy no contamos con problemas a partir de que Ondone tiene su propio sistema, Santo Tomás recibe agua por pipa, en la zona oriental procede de la misma manera por la calidad del agua y eso se mantiene de forma bastante estable a partir de que tenemos poco suministro de combustible, pero hemos preparado un sistema de distribución bastante eficiente para por lo menos minimizar todo aquello que nos pueda causar molestia a los clientes que nosotros le prestamos servicio. Muy importante decir que hoy estamos vinculados, la mayor parte de la tarea de la parte de los compañeros de mantenimiento está basado en la instalación de hidrómetros, o sea, como se conoce regularmente, metros contadores de agua en el poblado de Playa Girón, donde hay que concientizar a muchas personas de que esto se hace no con el objetivo de cobrarle, sino con el objetivo de ahorrar el agua, ya que es un recurso que está deficitario, no solo en el país, sino en el mundo. En el mundo existe también esa problemática. Sobre la eliminación de salideros en las redes conductoras en el territorio, se trabajan para contribuir a que el preciado líquido que se bombea desde las fuentes no se pierda o se malgaste. En los salideros en el municipio, a partir de una estrategia bastante comunicacional que tenemos con la población, en la medida que vayan sucediendo, que vayan apareciendo, por esa vía nos comunican, ya eso es costumbre aquí en la población nuestra, de que nos van avisando donde hay una avería o una rotura o un salidero, y de la forma más breve nos presentamos buscando darle solución, donde solo nos viene quedando uno pendiente en Cayo Ramona, ahí cerca de la estación de bombeo, que ya tenemos los recursos. Ahora, desafortunadamente, nos está golpeando el tema cangrejo para cruzar hacia esa zona y poder darle solución, pero bueno, esperemos que en una brecha que tengamos, que podamos cruzar para darle solución a esa problemática que ya está colegiada con el delegado y con el vicepresidente de la asamblea, que estuvimos ahí, nos presentamos en el lugar, la compañera energética de nosotros, que vela mucho por el gasto de energía, que eso es un derroche, cuando usted está perdiendo agua, está perdiendo energía. Laboran en acueducto y alcantarillado de Ciénaga de Zapata en mantenimiento de redes y conductoras, además de la implementación de metros contadores de agua en Playa Quirón. Fue una entrevista de Dayan Cervantes Quirón, Sistema Informativo de la Radio Cubana.